finalizaría esta manera de convocar elecciones según las normas diocesanas y pasaríamos a tener unas primeras elecciones donde ya tendremos que cumplir con un quórum, donde ya tendría que haber una asistencia mínima de hermanos a las votaciones y el que resultara hermano mayor pues ya tendría un mandato de 4 años, como todas las hermandades. Claro, es menos flexible en las hermandades, pero también el mandato de 4 años y no de 1 año, ¿no? Como en el caso de las agrupaciones. Claro. Sí que te quería preguntar, ¿cuántos hermanos tiene la hermandad, tiene la agrupación parroquial? La agrupación parroquial del cautivo actualmente tiene en torno a 850 hermanos. Uh-huh. Estamos en torno a los 850 hermanos. Nosotros los cabildos que se están celebrando, los cabildos normalmente están asistiendo unas 150 personas, 175, los cabildos que están asistiendo menos gente, unas 115. Normalmente, digamos que con esa asistencia de hermanos y el visto bueno de lo que es el párroco, si el párroco ve que hay un número de hermanos insuficiente, en torno a 100, 100 y pico en un cabildo, 80 y tanto, etcétera, que respaldan las candidaturas más votadas o las candidaturas que se han presentado, pues es da visto el bueno. Puesto que las agrupaciones parroquiales sí hay que tener en cuenta, y es muy importante, que aunque tienen un presidente, un o hermano mayor, que es el que, digamos, gobierna o rige lo que es el futuro de la propia agrupación en sí, digamos que la máxima autoridad, o verdaderamente quien es el presidente o hermano mayor de la propia agrupación, es el director espiritual y en su defecto es el párroco de la localidad. Claro. Entonces todo está supeditado al director espiritual y al párroco. Ya en el tema de las hermandades, digamos que las hermandades tienen un poco más autonomía. Claro. A la hora de ciertas decisiones y cierta postura y ciertas cosas que tengan que tomar. En el tema de las agrupaciones parroquiales, todo, a pesar de que tienen un presidente o hermano mayor que la representa, todo tiene que pasar por las manos del director espiritual o por defecto del párroco. Uh-huh. Incluso el tema del estado de cuentas, el balance de cuentas, etcétera, también tiene que pasar todo lo que es por el ecónomo o por el organismo que es la parroquia de cada población o de cada lugar lleve también las cuentas parroquiales. Son en este caso también menos independientes, ¿no? Tenemos mucha menos independencia y estamos, digamos, más supeditados a lo que es la parroquia en sí que las hermandades. Claro. Las hermandades evidentemente también están supeditadas, pero de una manera un poco más independiente. Claro. Bueno, la siguiente pregunta, en este caso, ¿cuántos años lleváis vosotros como agrupación parroquial? ¿Cuántos años lleváis constituidos como agrupación parroquial? Pues nosotros, con nuestra andadura empezó prácticamente para abril de ahora de este año que va a entrar, de 2015, hace 11 años que empezamos, pero elegidos canónicamente o reconocidos canónicamente por el obispado, por la diócesis de Asidonia Jerez como agrupación parroquial, canónicamente reconocido, 8 años. Bueno, pues 8 años, 850 hermanos, vamos a sumar 2 más 2, ¿para cuándo la agrupación se va a convertir en hermandad? Pues ahí estamos, puesto que una de las cosas y uno de los puntos muy importantes que tenemos en este cabildo que se celebra en este día 10 de diciembre, y digamos que es un cabildo, podríamos llamarlo un poco de histórico, es el refrendar o el votar por parte de todos los hermanos lo que son los estatutos que confirmarán o configurarán una vez que sean nombrado hermandad, la futura hermandad, así como el régimen interno. Ya desde principios de 2014 se empezó a redactar lo que es los estatutos de la agrupación parroquial en sí. En primer lugar, estos estatutos los tuvo que revisar nuestro párroco director espiritual y posteriormente fueron sometidos a votación en lo que es la Junta de Gobierno. Una vez que la Junta de Gobierno los sometió a votación y aprobó estos estatutos, pasaron por parte del párroco para él hacerle algunas correcciones y había algunas correcciones que hacerle. Una vez que él nos aconsejó o nos dijo las correcciones oportunas que había que hacerlo en los estatutos, volvieron los estatutos a pasar a manos de la agrupación parroquial y de nuevo se volvió a dar lectura a los estatutos, se aprobaron por parte de la Junta y se pusieron de forma pública por si había hermanos o personas que estaban interesados en verlo o leerlo. ¿Qué se hace en este cabildo? Pues uno de los puntos importantes que va a tener este cabildo es presentar los estatutos futuros de hermandad a los hermanos, y en el momento que se voten esos estatutos, si son votados y evidentemente son ratificados por lo que son nuestros hermanos, pues ya pasarán a lo que es la diócesis de Asidonia Jerez, que es una de las cosas que faltan para el nombramiento. así como el régimen interno. El proceso de régimen interno ha sido prácticamente el mismo. El régimen interno lo empezó a elaborar la propia agrupación a finales del mes de septiembre, si no recuerdo mal, de este año, una vez que pasó feria, y igualmente lo aprobó Junta de Gobierno. Luego por parte del director espiritual se le hicieron todas las correcciones oportunas y ya está lo que es finalizado y redactado, simplemente también a expensas de que en el cabildo de este día 10 de diciembre pues sea ratificado o sea rechazado por los hermanos. Si es ratificado, pues junto con lo que es estatuto y régimen interno, las dos cosas serán remitidas a nuestro obispado, a nuestra diócesis, y ya expensas de que con esto, que es lo que prácticamente falta, pues ellos tengan en bien pues hacer el nombramiento de hermandad cuando ellos crean oportuno y aparte vean que ya pues lo merecemos o es necesario. Pero vamos, yo creo que después de todo lo que hemos esperado, de todo lo que se ha luchado, yo creo que está cerca, que ya no está muy lejano. 8 años es mucho tiempo, es poco tiempo para que administrativamente se le dé salida, ¿no?, a la constitución de una hermandad. Depende por donde se mire también, puesto que hay agrupaciones parroquiales que han estado, por ejemplo, 4 o 5 años como agrupación parroquial y al cuarto o quinto año han sido nombradas hermandad. Uh-huh. Y luego hay otras, por ejemplo, que han estado 11, 12, 13 años y han tardado más tiempo. Van en función de muchas cosas, van en función de cómo se va trabajando, van en función también de los hermanos que se tienen, también de los nombramientos que se vayan haciendo por unos lugares, por otros, de las poblaciones. Hay poblaciones donde a lo mejor hay menos hermandades y a lo mejor la diócesis pues acelera el trámite, claro, porque es necesario que haya hermandades. Uh-huh. Y también en poblaciones donde a lo mejor hay más hermandades, no es a lo mejor tan necesario que haya tantas hermandades, y no es que no se les nombre, se les nombra, pero a lo mejor el proceso es un poco más lento. Yo creo que ni mucho ni poco, sino más o menos. Cada agrupación o cada caso requiere unos tiempos, requiere unos plazos, y la gente que llevan todo este tema son los que ven más o menos dentro de qué franja pues se puede ya dar paso de hermandad o no. Yo creo que lo importante sí no es el tema de si hemos tardado más, si se tarda menos. Lo importante es que una vez que seamos hermandad, pues las bases hayan sido sólidas y hayamos tenido una buena base para el paso de ser hermandad. Puesto que no es lógico tampoco que una agrupación parroquial lleve, por ejemplo, un año y medio, 2 años trabajando y de buenas a primeras la nombren hermandad. Hay que tener una base, hay que tener una base que sea sólida, una constancia. Y luego, si se tarda más, un poco más tiempo, si va en beneficio de que la propia hermandad luego, digamos que va a tener unos cimientos fuertes y una base sólida para moverse como hermandad, pues también yo creo que es mucho mejor. Hombre, lo pregunto sobre todo para conocer, ¿no?, para tener ese dato, ¿no?, si cuál es el tiempo medio, ¿no?, que se suele estimar a la hora de convertir una agrupación parroquial en una hermandad. Bueno, no sé si 8 años mucho, si es poco, y bueno, pues sobre todo para tener ese dato, ¿no? Sí, más o menos, Rocío, está por ahí puesto, que yo tengo conocimiento de agrupaciones parroquiales que han sido nombradas en la zona de la Bahía de Cádiz o en la zona, por ejemplo, de aquí del marco de la Campiña, de Jerez de la Frontera, y en torno a los 6 años, 7 años, cosas así. Luego, en nuestro caso también tenemos que tener en cuenta que nosotros llevamos 11 años trabajando, pero luego en los inicios, más que nada, no estábamos todavía elegidos canónicamente. La elección canónica llegó a partir del año 2006. Entonces, digamos que no son años que se han perdido. Han sido fructíferos porque estos años que hemos estado trabajando se ha estado aprendiendo, se ha estado cogiendo experiencia, etcétera. Pero claro, realmente cuando cuenta, digamos, o cuando empieza a hacer ya una base sólida, lo que es la agrupación parroquial en sí, es una vez que lo que es la diócesis de a la que pertenecemos, o desde los altos, estamentos más altos, pues nos consideran que estamos elegidos canónicamente o ya estamos reconocidos como agrupación. En fin, en cualquier caso, bueno, habrá que esperar un poco, no imagino, pero no mucho. 8 años, 850 hermanos, en fin, debería de estar al caer, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a ser positivos y vamos a pensar que a ver si para la Cuaresma o Semana Santa de este año de 2015 que ahora entramos, la próxima Semana Santa, pues podemos hacer estación de penitencia ya como hermandad. Que no puede ser ahora y es después de Semana Santa o para la Semana Santa de 2016, pero digamos que ya quien espera lo mucho, espera lo poco. Y ya lo que es muy seguro, seguro, seguro, seguro, que todo el tiempo que hemos estado no vamos a estar otra vez esperando. Ya el tiempo que nos queda de espera es bastante, bastante, bastante menor que el que hemos estado. Ya estamos, digamos, casi a las puertas. Vale. En cualquier caso, sí que darlo a conocer, ¿no? Como ese dato que te preguntaba yo, si valorar será mucho o poco el tiempo que hay que esperar, pues lo mismo, ¿qué diferencia hay entre una agrupación parroquial y una hermandad? Es decir, que aparte de lo obvio, ¿no? En cuanto a cuestiones de carácter administrativa, burocrática, como esta que nos has estado explicando, el proceso electoral y demás, cada una tiene, bueno, pues una característica diferente en el plano de cómo se rigen internamente, pero aparte de eso, que es algo más que queda para vosotros, vuestro régimen interno, de cara al resto de ciudadanía, ¿qué diferencias hay entre una agrupación y una hermandad? Es decir, ¿qué cosas puede hacer una hermandad que no puede hacer una agrupación? ¿Qué os faltaría a vosotros por hacer que no hayáis hecho? Hombre, yo, Rocío, sí, te soy muy sincero, muy sincero. Nosotros, aunque seamos una agrupación parroquial, prácticamente se ha estado trabajando casi como si fuéramos una hermandad. Prácticamente se ha estado trabajando igual. Digamos que el tema, como ya hemos estado hablando antes, quizás la diferencia más grande que hay es el tema de que la hermandad, por ejemplo, tiene, digamos, más autonomía que lo que es la agrupación parroquial, ¿no? Tiene más capacidad, por ejemplo, una junta de gobierno de una hermandad tiene más capacidad de tomar decisiones de por sí. La agrupación parroquial está todo más supeditado. Luego también lo que es diferencia entre hermandad y agrupación parroquial. Por ejemplo, nosotros como agrupación parroquial, a nivel administrativo, por ejemplo, un problema que tenemos es que cuando tú eres hermandad, eres una entidad, digamos, física, puedes tener un CIF, puedes tener una serie de cosas que nosotros ahora mismo como agrupación parroquial no tenemos, sino estamos supeditados a la propia, digamos, contabilidad o a la propia... A ver cómo te explicaría yo. Sí, lo entiendo perfectamente. No disponéis, pues, por ejemplo, de una serie de datos para emitir, pues, no sé, una factura, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Entonces siempre estamos supeditados, por ejemplo, a lo que es la parroquia. Todas las decisiones, por ejemplo, que toma el hermano mayor, que toma la Junta de Gobierno, tienen que ser con decisiones desde el seno de la parroquia. Pero también desde el tema de la hermandad es exactamente igual. Una hermandad tampoco puede ir al libre albedrío. También tiene que estar... Es muy parecido, muy parecido. Claro, yo te preguntaba sobre todo por lo que la gente percibe, ¿no? Ve desde el exterior, pues en el caso de vuestra participación en los actos religiosos, en los cultos y en las diferentes manifestaciones públicas de fe, ¿no? Como pueden ser las estaciones de penitencia. En eso sí que no hay diferencia, ¿no? Prácticamente el trabajo que desempeñáis vosotros con el trabajo que se puede desempeñar por parte de una hermandad. El hecho de que sea agrupación o hermandad no supone diferencia, ¿o sí? Si hay, nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando, por ejemplo, casi a la altura que trabaja o que hace estación de penitencia una hermandad, pero siempre sí hay diferencias. Por ejemplo, en tema de insignia, una agrupación parroquial no puede llevar todavía ciertas insignias corporativas, o, por ejemplo, un libro de reglas, no puede en el cortejo un libro de reglas, por ejemplo, en una agrupación parroquial, porque como todavía no es hermandad, ni tiene aprobado unos estatutos, ni tiene aprobado un régimen interno, como nosotros ahora mismo lo estamos elaborando, pues, por ejemplo, no puede llevar un libro de reglas, no puede llevar todavía una insignia o un escudo que esté todavía aprobado, lo que es con el título, como todas las hermandades tienen su título de hermandad. Hay algunas diferencias, pero luego una agrupación parroquial, por ejemplo, aquí en el caso de Ubrique, por ponerte un ejemplo, nosotros, por ejemplo, salimos un miércoles santo porque tenemos un permiso desde nuestra parroquia, de nuestro párroco, para hacer estación de penitencia un miércoles santo, y porque los días de Semana Santa en Ubrique no hay otras hermandades que hagan estación de penitencia. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, si nosotros, nuestra agrupación parroquial, estuviera en Jerez de la Frontera o en Cádiz o en otra población, nosotros, por ejemplo, tendremos que hacer estación de penitencia el sábado de Pasión. No haríamos, por ejemplo, estación de penitencia dentro de la propia Semana Santa en sí. Entonces, en nuestro caso, digamos que es un poco particular, porque nosotros, al estar aquí en Ubrique, claro, y Ubrique no tiene, por desgracia, todavía una Semana Santa amplia o extensa, pues hemos estado saliendo un miércoles santo y hemos estado saliendo prácticamente casi como una hermandad. Entonces, en este tema, pues son cosas que, digamos, que no hemos echado como en falta. Pero si nosotros, por ejemplo, hubiéramos estado por ponerte un ejemplo, en Sevilla, o en Jerez, o en Cádiz, en lugares con más tradición y con una Semana Santa más fuerte, pues para empezar nosotros no fuéramos hecho estación de penitencia un miércoles santo, tendremos que haber empezado haciendo estación de penitencia un viernes de Dolores o un sábado de Pasión, en la antesala de lo que es la propia Semana Santa en sí. Claro. Diferencias hay. En nuestro caso aquí en Ubrique, que al no haber un gran número de hermandades, pues digamos, con el permiso siempre, evidentemente, del párroco que haya estado y de la parroquia, pues ha estado trabajando a una altura muy, muy, muy, muy parecida a la hora de aceptación de penitencia de lo que es una hermandad. Pero en ciudades y en sitios donde hay más hermandades y eso, pues varía mucho la cosa. Pues esperemos que pronto tengamos que mantener una conversación similar, Sebastián, pero explicando ahora qué va a suponer para la agrupación cambiar al convertirse en hermandad, ¿no? Qué va a suponer a la hora de trabajar por parte de la agrupación. Esperemos que eso sea pronto, que lo podamos comunicar en breve, ¿verdad? Hombre, estamos a la espera y por eso invitar a toda nuestra gente, a todos nuestros hermanos, a la asistencia de este cabildo de este día de diciembre, puesto que es muy importante. La base para este nombramiento de hermandad es la aprobación del régimen interno y de los estatutos de lo que va a ser la futura hermandad, y prácticamente esto es lo que se va a poner esta noche, digamos, encima de la mesa del cabildo, lo que son los estatutos y el régimen interno, y si procede, pues su aprobación. Digamos, claro, que es uno de los puntos ya finales antes de dar este paso o este salto. Que casi es más importante que la propia celebración de elecciones, ¿no? Por lo que va a suponer de cara al futuro para la agrupación. La verdad que sí, pero vamos, no nos podemos olvidar tampoco de las elecciones como un tema muy importante, puesto que sin presidente o hermano mayor, digamos, no podemos seguir adelante, y sin una junta de gobierno, y no se puede producir este nombramiento cuando nuestras diócesis tengan bien de hacerlo. Las dos cosas son muy importantes, pero evidentemente es muy importante la aprobación del régimen interno y de lo que es los estatutos en sí, puesto que, digamos que el presidente o hermano mayor, todos los años en las agrupaciones parroquiales se producen elecciones y se vota, pero no todos los años tampoco se vota un régimen interno ni unos estatutos, ni en una agrupación parroquial ni en una hermandad. Entonces esa es la importancia del cabildo que tenemos este 10 de diciembre. Hora y lugar de celebración del Cabildo General de Hermanos y de elecciones que se va a celebrar hoy. Pues bien, la hora, primera convocatoria 9 de la noche, segunda convocatoria 9:15, un margen de 15 minutos entre una convocatoria y otra para que la gente vaya tomando sitio y esté todo preparado más o menos para una hora prudencial empezar este cabildo. Y el lugar, pues como viene siendo habitual y de costumbre, será en el salón de actos de la parroquia de Nuestra Señora de la O, entrada por la propia calle Real. Muy bien, pues nos quedamos también con esa cita importante para los 850 hermanos que componen la agrupación parroquial, ¿no? Para los 850 eso. Hermanos que componen la agrupación parroquial. No tiene, no está mal decirlo, que no estamos obligados a ir todo el mundo, pero sí hacemos un llamamiento a que vaya el mayor número de hermanos posible, porque prácticamente lo que nos estamos jugando es el futuro más inmediato de nuestra agrupación y futura hermandad. Pues eso, por un lado, el tema principal que queríamos plantear hoy aquí en la Sintonía de la Mañana, esa convocatoria que se celebra en la jornada de hoy, pero también hay que informar, ¿no?, de la celebración el próximo 18 de diciembre de la festividad de Nuestra Señora de la Esperanza. Precisamente por ese motivo la imagen se va a exponer en Besamanos, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, ya la semana que viene, porque ya viene todo prácticamente, digamos, unido, viene casi todo de la mano. El próximo jueves, 18 de diciembre, es la festividad de nuestra imagen titular, Nuestra Señora María Santísima de la Esperanza de Ubrique, y como viene haciendo habitual desde que esta imagen llegó a nuestra agrupación y fue bendecida aquí en el pueblo de Ubrique, pues el día 18 de diciembre, que es su día, se le hacen los cultos, en primer lugar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en la parroquia de Nuestra Señora de la O, pues nuestra imagen titular está en solemne besamanos para todos los fieles devotos, pueblo de Ubrique y todas las personas que quieran pasar pues delante de la imagen de María Santísima de la Esperanza. Y posteriormente, una vez finalice lo que es el solemne besamanos, a las 9 de la noche se celebra lo que es la función principal, una función principal que es la, digamos, la misa en honor a nuestra imagen titular, que será oficiado por nuestro párroco y director espiritual, don Roberto Romero, y a la que acudiremos pues todos los hermanos de la agrupación, junta de gobierno, y aprovecharemos, si todo transcurre dentro de los cauces lógicos, a hacer lo que es en la propia misa la renovación o la jura de cargo de la junta nueva que resulte de los comicios electorales que se celebran este 10 de diciembre. Se tomará posesión esos cargos nuevos, ¿no?, de la Junta de Gobierno de la Hermandad. Pues eso es lo previsto por parte de la agrupación parroquial de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Recuerden hoy esa convocatoria para los 850 hermanos que nos estén escuchando en este momento. Tienen esa cita en la parroquia a las 9 en primera convocatoria, 9 y cuarto en segunda, para la votación del reglamento interno, de también, bueno, pues esos estatutos, y al mismo tiempo para la elección del nuevo hermano mayor de cara a ese próximo ejercicio, el próximo año 2015. Y por otro lado, pues esa cita también importante ya aquí para todos los ubriqueños, ¿no? Que quieran participar en celebrar la festividad de Nuestra Señora de la Esperanza con la exposición en besamano de la imagen en la parroquia ese mismo día, y los cultos que se van a ofrecer también en honor a la imagen. Por lo demás, Sebastián, ¿qué se nos queda pendiente? ¿Algo que quieras comentar? De momento, pues lo más reciente es esto, invitar también a todo el pueblo de Ubrique a que participen de todos los actos que la parroquia está organizando con motivo de estas fechas navideñas que se acercan. Asimismo, también la visita al Belén monumental que la parroquia se ha montado, igual que el año pasado, un Belén donde están colaborando la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, conjuntamente con lo que es la propia parroquia en sí, nuestra parroquia de Nuestra Señora de la O, que ha sido la encargada también de la organización de este Belén, y la Asociación de Belenistas, el Convento de Ubrique. Uh-huh. Es un Belén monumental bastante bonito, cuya temática, o digamos el paisaje que este año, o el lugar que han escogido para hacer la recreación, es la calle Norte, una calle de las más emblemáticas de nuestro casco antiguo, y es otra de las cosas donde está trabajando nuestra agrupación. Y distintos proyectos, distintas cosas que irán surgiendo conforme vaya pasando este año. Ahora mismo digamos que hasta que no esté la Junta de Gobierno de nuevo conformada y se aprueben los estatutos y el régimen interno en este cabildo, si procede, pues digamos que el resto de la actividad la tenemos más parada, pero ello no conlleva que la agrupación parroquial en sí, digamos, esté parada. También tenemos ahí pendiente un pequeño hermanamiento con esta hermandad que fue madrina de Nuestra Señora de la Esperanza, que se hará en enero-febrero, una vez que pasen ya Navidades, así como una visita que vamos a tener también de la hermandad de la calle Real de Castilleja de la Cuesta, de la Virgen de la Inmaculada, una hermandad con la que también, digamos, tenemos ahí un pequeño hermanamiento, y que ellos han tenido también en bien de donarnos un obsequio, que ha sido una medalla para la Virgen de la Esperanza, que se va a bendecir y también se le va a poner a nuestra imagen titular el próximo 18 de diciembre, también coincidiendo con la festividad de la Inmaculada. Y ya pues prácticamente una vez que comience el año 2015, etcétera, etcétera, pues se retomará toda la actividad, y ya pensando más que nada en los propios actos de la Cuaresma, en los propios cultos también ya que llegarán luego en el mes de marzo a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, con el Triduo y el Besapié del Cautivo, el Vía Crucis Cuaresmal, que este año tengo entendido que también presidirá la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, y ya sí llegaremos también hasta lo que es la propia Semana Santa, así la estación de penitencia, pero eso llegará ya más tarde. Pues de todo ello hablaremos, desde luego, sin duda, conforme se vayan aproximando, ¿no?, esa fecha, y se vayan desarrollando toda esa serie de iniciativas, en este caso por parte de la agrupación parroquial. De momento nos quedamos recordando esa convocatoria para hoy, ese Cabildo General de Hermanos, con esos asuntos tan importantes que se van a abordar por parte de la agrupación parroquial de la Hermandad del Cautivo. Sebastián Casillas, su portavoz, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Pues muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de, una vez más, en los micrófonos de Radio Ubrique, pues exponer la situación de nuestra agrupación parroquial y cómo poco a poco la agrupación parroquial va evolucionando y va intentando dar el salto a hermandad. Y también, si me lo permites, aprovechar, sí, por si no tenemos ocasión, ya antes de Navidad, después de mandar un saludo y una feliz Navidad y próspero año venidero a todo el pueblo de Ubrique, hermanos, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Pues con esa felicitación de la fiesta navideña nos vamos a quedar agradeciendo, como decíamos, a Sebastián Casilla que nos haya atendido. Gracias, buenas tardes. Pues muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.